Estamos en Salmo 107. Salmo 107. Este es el quinto libro de los Salmos, y este libro, el quinto, es el libro que tiene más alabanza, pura alabanza, en cuanto a Dios, que los primeros cuatro libros de alabanza o de los Salmos, ¿no? Y sabemos que estos son los Salmos que el pueblo cantaba cuando estaban reconstruyendo el templo, en el libro de Esdras, por ejemplo. Entonces, interesante que estos Salmos que vamos a estudiar van juntos con el libro de Esdras, el libro de Nehemías, etc., que vamos a estudiar después de Esdras, Dios mediante. Y son Salmos lindos, realmente. Yo no sé cuántas semanas nos quedaremos en Salmo 119, pero por lo menos intentaremos estudiar dos salmos esta noche. Vamos a ver, porque son salmos largos, ¿no? A veces recuerdo, como he compartido con ustedes a veces, de una de mis primeras novias, que se llamaba Magre Vinuesa, una chica de Venezuela. Apunte su nombre, por favor. ¿Pero qué pasó? Ups, se cayeron mis apuntes. Gracias. Entonces, bueno, yo tenía en ese tiempo, era joven todavía, 15 años más o menos, y estaba llegando el día de su cumpleaños de ella. Era de una familia de plata, ella. Su papá, un cirujano bien conocido allá por esta zona donde vivíamos. Y entonces yo estaba pensando, ¿qué puedo comprarle? ¿Qué puedo comprarle a Margaret? Y busqué y estaba guardando mi plata, ahorrando poco a poco para comprar su regalo. Y compré algo que para mí significaba una inversión fuerte. Y algo que para mí realmente era algo bonito. Y fui a su casa con sus amigas y sus amigos también allá. Y abrió su regalo que yo había hecho tanto para comprar, ¿no? Un esfuerzo grande. Y lo miró y me dice, ah, gracias. ¿Nada más? Bueno, no pasaron muchas semanas y terminamos los dos. Porque yo me quedé pensando, ¿qué podría yo dar a esta chica? Esta chica ingrata. ¿No? Pero también a veces nos quedamos pensando, ¿qué es lo que podemos dar a Dios? Tiene todo. Es tan grande, tan poderoso, tan lleno de amor. Yo soy tan pecador, tan infiel, ¿no? Lleno de pecado. Y una cosa que podemos darle a Dios es nuestra alabanza. Podemos dar las gracias al Señor. Una de las pocas cosas que realmente podemos darle, ¿no? Y por eso dice acá, den gracias al Señor, o como dice la Reina Valera, alabar al Señor, porque Él es bueno, como dijimos la semana pasada, ¿no? Es importante recordar que Dios es bueno. A veces cuando escuchamos a la gente, y nosotros también, cuando vemos las cosas que pasan en el mundo, por ejemplo, el tsunami que pasó en Asia, en unos países de África también, hay personas que se quieren pensando, ¿pero por qué? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite esas cosas así? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Pero yo tengo otra forma de pensar. Quiero que busquen conmigo el libro de Jeremías, capítulo 43, y vamos a comenzar con los primeros cuatro versículos. Jeremías 43, 1 al 4. En estos capítulos, una gran parte de la población judía ya está en Babilonia viviendo una vida distinta por su propio pecado. Pero Nabucodonosor dejó a una parte pequeña de su pueblo ahí en la Tierra Santa, en Judea. Y entonces Jeremías, el profeta, está ahí con ellos, porque Nabucodonosor le dio a Jeremías la opción, vivir tranquilo en Babilonia o quedarse en su tierra. Y el pueblo que se quedó estaba ahí y Jeremías dijo que quería quedarse con ellos en su tierra, ¿no? Y dice el versículo 1, Jeremías 43, 1, cuando Jeremías terminó de comunicarle al pueblo todo lo que el Señor, su Dios, le había encomendado decirles, a Azarías, hijo de Osaías, Johanán, hijo de Carea, y todos sus arrogantes le respondieron a Jeremías. Me voy a explicar una parte. Ese pueblo chiquito que se quedó en la tierra, una vez le pregunta a Jeremías diciendo, queremos saber qué es lo que Dios está mandando, qué es lo que Dios quiere, y vamos a cumplir. No importa lo que sea, vamos a hacerlo. Entonces Jeremías esperó 10 días y terminaron los 10 días y profetizó diciendo al pueblo que tenía que quedarse en Jerusalén, en Judea, y no ir a Egipto. Porque si pensaban en ir a Egipto para protegerse, para vivir mejor, iban a equivocarse, ¿no? Y aquí vemos la respuesta. Versículo 2, la segunda parte, donde dice, lo que dices es una mentira. El Señor nuestro Dios no te mandó a decirnos que no vayamos a vivir a Egipto. Es Baruch, hijo de Nerías, el que te incita contra nosotros para entregarnos en poder de los babilonios, para que nos maten o nos lleven cautivos a Babilonia. Así que ni Johanán, hijo de Carea, ni los jefes militares, ni nadie del pueblo obedecieron el mandato del Señor de quedarse a vivir en el pueblo o en el país de Judá. Luego en capítulo 44, versículos 1 a 7, seguimos, donde dice el pueblo, la palabra del Señor vino a Jeremías para todos los judíos que habitaban en Egipto, es decir, para los que vivían en las ciudades de Migdol, Tafnés y Memphis, y en la región del sur. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Ustedes han visto todas las calamidades que yo provoqué sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Hoy yacen en ruinas sin morador alguno, a causa de las maldades que cometieron. Ellos provocaron mi enojo al adorar y ofrecer incienso a otros dioses que ni ellos ni sus antepasados conocieron. Una y otra vez les envié a mis siervos, los profetas, para que les advirtieran que no incurrieran en estas cosas tan abominables como que yo detesto. Pero ellos no escucharon ni prestaron atención. No se arrepintieron de sus maldades, sino que siguieron ofreciendo incienso a otros dioses. Por eso se derramó mi ira contra las ciudades de Judá. Por eso se encendió mi furor contra las calles de Jerusalén, las cuales se convirtieron en desolación hasta el día de hoy. Y ahora, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, ¿por qué se provocan ustedes mismos un mal tan grande? ¿Por qué provocan la muerte de la gente de Judá, de hombres, mujeres, niños y recién nacidos, hasta acabar con todos? Comenzando otra vez con versículo 15. Entonces los hombres que sabían que sus esposas ofrecían incienso a otros dioses, así como las mujeres que estaban presentes, es decir, un grupo numeroso, y todo el pueblo que vivía en la región sur de Egipto, respondieron a Jeremías, no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y libaciones a la reina del cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nosotros o nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufrimos ninguna calamidad, pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la reina del cielo, nos ha faltado todo. Y el hambre y la espada está acabando con nosotros. Y las mujeres añadieron, cuando nosotros ofrecíamos incienso y libaciones a la reina del cielo, ¿acaso no sabían nuestros maridos que hacíamos tortas con su imagen y que les ofrecíamos libaciones? Entonces Jeremías le respondió a todo el pueblo, es decir, a los hombres y mujeres que le habían contestado, ¿piensen ustedes que el Señor no se acuerda o no se daba cuenta de que ustedes y sus antepasados, sus reyes y sus funcionarios y todo el pueblo ofrecían incienso en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén? Cuando el Señor ya no pudo soportar más las malas acciones y las cosas abominables que ustedes hacían, su país se convirtió en objeto de maldición, en un lugar desértico, desolado y sin habitantes, tal como está hoy. Ustedes ofrecieron incienso y pecaron contra el Señor y no obedecieron su voz ni cumplieron con su ley, sus preceptos y estipulaciones. Por eso en este día les ha sobrevenido esta desgracia. Interesante, ¿no? La gente, en vez de darse cuenta de lo que realmente ha pasado, en vez de arrepentirse, el pueblo de Dios, ¿qué hace? Prefiere seguir confiando en la reina del cielo. Bueno, hay un estudio que se puede hacer acerca de la reina del cielo y cómo se presentó hoy día en el mundo, pero es otro tema. Pero el asunto es eso. Yo estaba en Chimbote hace 6 meses más o menos, esperando el carro que estaba demorando, como muchas veces, y escuché a una señora diciendo, el Perú está mal ahorita porque estamos dejando a los santos, ya no estamos hablando a los santos, nos estamos olvidando de la Virgen también, y por eso el Perú está mal. Bueno, me metí en la conversación, porque ella estaba conversando con otras mujeres, ¿no? Y así nos pusimos a conversar, pero ¿cómo la gente es tan terca y no quiere escuchar lo que dice la palabra del Señor? No quiere darse cuenta de la realidad, ¿no? La Biblia dice en Romanos 8, algo interesante acerca de la tierra misma. Vamos a verlo. Romanos 8, versículos 20 a 22. En este pasaje Pablo está hablando de la gloria futura, lo que va a pasar, pero dice en versículo 20, porque fue sometida, está hablando de la tierra, a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Entonces vemos que el pecado, si estudiamos bien este pasaje, no solamente afecta nuestra relación con Dios, sino también afecta a los demás y también hasta la misma tierra. Creo yo que Dios mandó al tsunami. Es difícil de decir exactamente. Creo que por lo menos yo sí lo permitió. Pero es interesante porque yo leí en un periódico, unos días después, de un señor que había perdido a su hija. Todavía estaban buscándola. No sabía si había muerto o no. ¿Y qué pasa? El hombre en el periódico contesta al periodista así, le dice este, bueno, mi hija, yo confío en ella, yo sé que ella está bien porque siempre ha sido una hija muy espiritual. Es una persona fuerte, yo sé que ella realmente ha sido como una diosa. Y nosotros nos quedamos preguntando, ¿por qué Dios hace estas cosas? Mi pregunta es, ¿por qué Dios no hace peor? ¿Por qué Dios aguanta tanto? ¿Por qué Dios tiene tanta paciencia con la gente? Si no queremos reconocerlo, sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor, pero ningún padre que tiene a un hijo y ofrece a su hijo como sacrificio vivo y muerto también en la cruz, y tiene que dar la espalda a su hijo en un momento, ningún padre puede aguantar tanto. Y nosotros quedamos preguntando, ¿por qué Dios, si es un Dios de amor, aguanta todo eso? Yo digo lo contrario. Pero qué bueno es para nosotros saber de que Dios es un Dios de amor. Y como vemos aquí en Salmo 107, que Dios es bueno. Eso implica que Dios, sí, es un Dios de paciencia, pero también es un Dios de justicia. Y en su momento, en su tiempo, Él tendrá que justificar, o juzgar, mejor dicho, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero nuestra parte es darle las gracias, alabar al Señor, como dijimos la semana pasada, porque nos escogió, porque nos ama tanto, porque por su gran misericordia lo hemos conocido, ¿no? Él es bueno. En el mundo hoy día hay muchas personas que quieren que pensemos lo contrario, que Dios no es bueno. En el mundo de hoy vemos que hay la gran tentación hasta en los cristianos olvidarnos de Dios. Hay tanta presión, tanta dificultad. En este momento la mayoría de ustedes en la iglesia están pasando por momentos difíciles. Si no es el trabajo, es la falta del trabajo. Si no es la familia, es otra cosa, ¿no? A veces estamos sin rumbo, no sabemos qué hacer, qué pensar, estamos confundidos. Y por eso Jesucristo dijo, o hizo la pregunta, pero cuando vendrá el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿No? Estamos viviendo en tiempos difíciles. Pero como el pueblo de Israel y los que se quedaron en Jerusalén, en Judá, cuando los demás fueron llevados a Babilonia, y el profeta Jeremías les manda a ellos quedarse en la tierra y no viajar a Egipto, también hay un mensaje en esto para nosotros, ¿no? Egipto en la Biblia siempre representa al mundo, las cosas mundanas. Y nosotros como cristianos, cuando estamos pasando por un momento difícil, tenemos dos opciones. O podemos alabar a Dios y recordar de que Dios sí es bueno y darle las gracias. O podemos regresar o buscar el refugio en Egipto. ¿No? Esta noche en Salmo 107 vamos a ver cuatro casos de personas que reconocieron en momentos difíciles que realmente Dios es bueno. En versículos 4 a 9 vemos que el salmista habla de los peregrinos, los que están viajando, pero ¿cómo? Sin rumbo. En versículos 10 a 16 vemos que habla de los afligidos, los enfermos. En versículos 17 a 22 vemos que habla de los navegantes en la tormenta. Dije cuatro personas, ¿no? Tres. Bueno, versículo 1 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Qué bueno saberlo, ¿no? Cuando nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario. Sabemos que nosotros como cristianos podemos darle gracias a Dios porque en algún momento estábamos en la esclavitud espiritual, emocional. Algunos de nosotros, bueno, no todos en la esclavitud del pecado, en una forma u otra, ¿no? Pero Cristo, aquí vemos la imagen, la ilustración de un esclavo que está siendo comprado por un dueño. Y el dueño es Dios. Y Dios nos redimió, nos compró nuestra vida como con su sangre y nos libró, ¿no? Y aquí entonces vemos un buen motivo para darle gracias a Dios. Yo sé que algunos de ustedes, igual que yo, estábamos atados realmente en pecados fuertes. Y hoy día le doy gracias a Dios porque ya no vivo igual, vivo distinto que antes, ¿no? El adversario ya no me tiene a mí. No pertenezco a Satanás, sino al reino de Dios. Dice versículo 3, a quienes reunió de todos los países de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, ¿no? Obviamente este pasaje está hablando del pueblo de Dios, de los judíos, cuando están regresando a Israel, después de Babilonia, después de la esclavitud, porque no fueron mandados solamente a Babilonia, sino a otros países también alrededor. Pero también vemos que eso es lo que va a pasar en el futuro con el pueblo de Dios. Y vemos un pedacito de eso también en lo que Dios está haciendo en el mundo hoy día. Hoy día, hace 30 minutos, de repente estábamos conversando Javier y yo acerca de ese convenio que firmó el Perú con la China y esos otros países del Oriente. Y va a ser interesante. Pero una cosa que yo estoy pensando y no tuvimos tiempo para conversar acerca de eso, es que hace muchos años ha sido muy difícil para muchos de nosotros viajar a países así, a la China, a Malasia y países así. Y hemos pedido que Dios levante misioneros. Bueno, quién sabe si Dios nos está mandando a la gente acá, ¿no? Estábamos bromeando con Pilar el martes en la noche, porque es de esa descendencia china, diciendo que de repente en el futuro ella se va a mudar a la China y tiene que aprender chino, pero de repente no es por eso, ¿no? ¿Cómo se ha alcanzado a los chinos con el? Claro que hay más chinos cristianos en la China que hay en todo el mundo, creo, porque hay millones de chinos que son cristianos en la China, pero falta todavía. Y los de Malasia y esos otros países también. De repente tendremos una oportunidad muy grande en los años que vienen, ¿no? Ok. Versículo 4. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor, y él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Aquí vemos el viajero, pero es un viajero, una persona que está andando en una forma errante, ¿no? Sin rumbo. No sabe a dónde ir. Está, como dice acá, hambriento y sediento. Nos identificamos con él, ¿no? Yo me acuerdo que, en mi juventud, clamando a un Dios, ¿no? Diciendo, ¿qué será de mi vida? ¿Qué voy a hacer yo? Cuando yo tenía 15 años y a veces la gente me preguntaba, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser abogado? ¿Quieres trabajar en el grifo? ¿Quieres ser luz robota? Yo me quedaba así. Yo siempre contestaba, no sé, de repente cuando tenga 80 años sabré. Sin rumbo, ¿no? Y muchas veces buscábamos cosas y cosas y pensábamos que estas cosas nos iban a llenar, como hacen a los mismos, ¿no? Las personas que. Así, y luego, así, y luego, así. Y no encontramos nada. Nada, nada que nos satisfacía, ¿no? Hasta que un día conocimos a Cristo. Y como dice acá, encontramos un rumbo, una dirección. Y no solamente eso, sino una ciudad, un lugar para quedarnos, ¿no? Con el pueblo de Dios. Efesios 2 nos habla de eso. Un versículo bien lindo. Por si acaso, las últimas 2 semanas más o menos, me he quejado un poco de la NBI y he dicho que la Reina Valera normalmente es mejor, pero en esta oportunidad, qué pena que Ricardo no está, Efesios capítulo 2, versículo 1, es mejor en la NBI, porque en la Reina Valera, ¿cuál es la primera frase? 2:1. Ajá. Él os dio, ¿qué cosa? Vida. Vida. ¿Saben qué? En el griego esta frase no aparece. Pero han puesto esta frase en nuestras Biblias porque pensaron de que así íbamos a entender mejor. Pero la NBI lo tiene mejor cuando dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Es un poco más fuerte también, ¿no? No hable de la vida, sino al toque, va de frente a la muerte, ¿no? Y es una descripción de nuestra vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo éramos? Muertos en transgresiones y pecados, ¿no? En los cuales andábamos conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces, así éramos, ¿no? Ay, prestábamos tanto atención a lo que hacía el mundo. Tantos afanes, ¿no? Pero cuando conocimos a Cristo, nos libró de eso. Ya no estamos tan preocupados por lo que piensa el mundo, lo que hace el mundo, lo que hará el mundo el año que viene, ¿no? Sino estamos fijados más en el camino correcto, ¿no? Porque también dice, en ese tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Otra razón para dar gloria y alabanza, gracias al Señor. Lo que vemos en Salmo 107 en cuanto a nuestra vida anterior y también lo que vemos en Efesios 2 que va con eso, ¿no? Me encanta porque aquí vemos una clave. Cuando estamos mal, cuando estamos confundidos, cuando estamos de repente como cristianos también andando un poco errante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 6. En su angustia clamaron al Señor. En su angustia clamaron al Señor. No basta con esas oraciones que siempre hacemos, ¿no? Ya estamos viviendo en tiempos difíciles y esta idea de decir, gracias Señor por la comida, ya no basta. No estoy diciendo que no debemos dar gracias por la comida, pero ya es tiempo de clamar al Señor, ¿no? En estos meses, como hemos visto y hemos dicho, casi todos ustedes están pasando por algo difícil. Creo que Dios tiene un propósito en eso. Número uno, es en tiempos difíciles realmente aprendemos más acerca del Señor. Estaba conversando con una persona el otro día que tiene años en la fe y me dijo, ya no, yo, es, no estoy bien, no estoy como antes, porque antes yo oraba y de repente cuando tenía que hacer una llamada telefónica, yo oraba y diciendo, Señor, necesito una tarjeta. Y una persona me decía, ¿quieres una tarjeta? Y me dijo, ya no pasa eso. Ya no estoy igual. Bueno, llega un momento en la vida cristiana cuando tenemos que confiar en el Señor y vivir por fe, ¿no? Claro que Dios hace cosas así. Normalmente en los primeros días, en los primeros meses con el Señor. Pero llega un momento cuando Dios nos dice, ya, vamos a ver qué te pasa cuando no te contesto así, ¿no? Porque llegamos a ser así, ¿no? Yo me acuerdo que conocí a un cristiano en Miami Beach que tenía 6 meses en el Señor. Estábamos conversando un grupo de hombres y un hombre hizo la pregunta, ¿qué pasa cuando Dios no nos contesta a toque así? Y este chico se modestó y dijo, no, pero Dios siempre me contesta, siempre. ¿Así? Algunos dijeron, ¿así? Yo dijo, por supuesto que sí. Yo me quedé escuchando y claro que pasaron unos meses más y este chico lamentablemente fracasó en una forma terrible en su fe. Porque llegó un momento cuando yo ya no contestaba así. Entonces él pensó que había perdido todo. Pero sabemos que no es así, ¿no? El hombre fuerte es el hombre que confía en el Señor cuando no ve el resultado. Noé predicó cuántos años y no se convirtió ninguna persona más que los de su familia. Y llegó a ser un héroe de nuestra fe, ¿no? Jeremías también profetizó al pueblo 40 años y terminó como muerto, ¿no? Qué bueno saber de que Dios sí nos puede indicar el camino correcto, que Dios nos puede guiar, pero tenemos que clamar a Él. Y en este clamor vamos conociendo a Cristo más y más, ¿no? No se desanime si tu relación con el Señor pasa por etapas. No siempre será igual, tienes que crecer, ¿no? La mamá entiende eso. Cuando recién nace su bebé, pasa casi todo el tiempo con ella, o si no con ella, durmiendo. Pero pasando los meses o los años, ya llega un momento cuando el hijo tiene que caminar, tiene que aprender a hacer las cosas por su propia cuenta, ¿no? Claro que en el Señor es un poco distinto porque el Señor siempre está con nosotros. Pero en un buen sentido, el Señor quiere que aprendamos algo. ¿Pero qué es la cosa que Él quiere que aprendamos? Número uno, que Él es nuestro pastor. Y que tenemos que confiar en Él en todo momento. A veces el pastor no le dice a la oveja a dónde van. A veces el pastor no le da la explicación a la oveja. Pero el papel de la oveja es seguir, escuchar su voz. A veces nos dice algo que no tiene sentido, no nos parece, tenemos que seguir de todas maneras, ¿no? En ese momento de clamar al Señor, vamos aprendiendo eso, ¿no? Ok. Versículo 10, ¿no? No, versículo 8, no, 9. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. En su momento lo va a hacer. No se preocupen, Dios es fiel. Siempre cumple con su palabra. Versículo 10. Afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras del Señor, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Aquí vemos el hombre afligido, ¿no? me da mucho, mucha tristeza a veces ver a los cristianos que comienzan bien, bien con el Señor, pero luego, no sé qué pasa, pero logran tener un poco de conocimiento de la palabra, un poco de poder en el Espíritu Santo, se puede decir, y comienzan a ministrar y hacer esas cosas, ¿y qué pasa? Ya piensan que saben todo. Ya no son estudiantes de la palabra, sino son expertos, son maestros, ¿no? Y no pueden aprender nada de nadie. El orgullo, la soberbia, les hace tropezar. Como hemos dicho muchas veces, ¿no? El pastor que cae en adulterio no lo hace así, sino es poco a poco, poco a poco. Él comienza a decir, ay, qué pena que le pasó a él, pero eso jamás me va a pasar a mí. No tengo que cuidarme tanto, yo estoy bien con el Señor, ¿no? Y poco a poco se desvíe la persona. Y es igual con nosotros, en una forma u otra, muchas veces. Y a veces terminamos peor que antes de conocer a Cristo. Yo he conocido cristianos que se han alejado del Señor y, por decir, si antes tomaban, siendo cristianos pero alejados del Señor, tomen peor. Si antes consumían drogas, consumen más todavía, peor. Es horrible. ¿Y por qué? Porque están siendo afligidos realmente. Porque han conocido la verdad y están en el mundo. ¿No? Qué horrible. Pero ¿qué pasa? Vemos aquí otra vez la misericordia de Dios. Vemos aquí que Él no condena, no juzga a la persona por lo que ha hecho, sino le muestra su misericordia. ¿Por qué? Porque estas personas en algún momento claman al Señor. Antes, cuando se alejan del Señor, andan en las sombras tenebrosas y Cristo les rompe sus cadenas, ¿no? Ok, ahora la parte que realmente para mí es interesante. Versículo 17. No, versículo 16. Él hace añicos las puertas de bronce y rompe en mil pedazos las barras de hierro. Como acabo de decir, no juzga a la persona. El bronce siempre representa la justicia, ¿no? Él hace añicos las puertas de bronce. Ok, versículo 17. Trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les causaba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. Gracias a Dios, creo que jamás he pasado por eso. He llegado cerca, pero siempre he comido, ¿no? Aunque he dejado de comer unos días por mi rebeldía. Otra vez, en su angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Otra vez vemos la misma frase que vemos repetida varias veces en este salmo, ¿no? Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Si estás mal, si estás afligido, si estás luchando, ¿cuál es la respuesta? Lo que vemos aquí, ¿no? La palabra del Señor envió su palabra para sanarlos. Como siempre decimos, la palabra te aleja del pecado y el pecado te aleja de la palabra, ¿no? Pero la palabra nos sana. No lo digo para jactarme, sino porque es algo que Dios está haciendo en mi vida este año. Nunca lo he hecho antes y de repente no lo haré después. Pero este año Dios ha puesto en mi corazón leer la Biblia de Dios mediante 5 veces en un año. Entonces me levanto tempranito y leo, y leo, y leo, y leo, y leo, ¿no? Y es interesante cuando tú lees la Biblia en una cantidad grande y ves todo, la perspectiva, toda la perspectiva de la historia, y ves lo que, cómo comenzó Dios y cómo ha ahorrado las cosas que han pasado, es interesante ver cómo Dios utiliza su palabra en tu vida, la perspectiva que tienes después, ¿no? Por eso comenzamos esta noche, ¿no? Con la pregunta que hace la gente. ¿Por qué Dios permite esas cosas? Pero después de haber leído casi todo el Antiguo Testamento en el último mes y medio más o menos, veo que ha cambiado mi perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en la palabra mucho. Ya, entonces ya mi perspectiva, como yo les he dicho, es lo contrario. ¿Por qué Dios aguanta tanto? ¿Por qué Dios no manda más maremotos? ¿Por qué no mata más gente? ¿Por qué somos tan terribles? Lo merecemos, ¿no? No sé qué es lo que estás diciendo, pero tenemos que dar las gracias al Señor, porque vemos también, cuando leemos toda la Biblia, que Dios no está deprisa, que Dios toma su tiempo, ¿no? En tu vida, si estás un poco afligido, si estás andando y tú piensas que estás andando en una forma errante, no te preocupes tanto. Si tú algún momento le entregaste a Dios tu vida, Dios está haciendo su obra, ¿no? No te afanes. Dios toma su tiempo. Lo más importante para Dios no es lo que haces, sino quién eres. Y por eso a veces Dios nos permite pasar por dificultades y problemas. Hasta nos permite pecar a veces. No estoy dándoles un pretexto para pecar. No quiero que salgan de aquí esta noche diciendo, Dios hasta usa el pecado, entonces yo voy a pecar. No, porque siempre pagamos la consecuencia, ¿no? Pero Dios también usa hasta el pecado para moldearnos y para transformarnos, ¿no? Dios es bueno. Versículo 22. Que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Otra vez, en momentos difíciles, dar gracias a Dios también a veces es un sacrificio, ¿no? Cuando todo nos va bien, es más fácil decir gracias, Señor. Pero cuando estamos en problemas, aún tenemos que darle a Dios las gracias. Amén, Américo. Yo menciono su nombre porque yo sé que lo está haciendo. Qué bueno es Dios. Versículo 24. Ahí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Este versículo es el versículo de los pescadores, ¿no? De los navegantes del mar. Ahí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban. De nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Obviamente este pasaje nos hace recordar dos eventos en la vida terrenal de Jesucristo, ¿no? La primera vez cuando subió en el bote con los apóstoles, estaba cansado, él estaba durmiéndose y hubo una tormenta. Y los hombres fuertes de Dios, los apóstoles, los pescadores que tenían mucha experiencia en el mar, ¿qué hacían? ¡Señor, despiértate! No te preocupes por nosotros, vamos a morir. Y Jesús se levanta. Y en un instante, el mar se queda tranquilo, ¿no? Pero yo quiero fijarnos un poco en la segunda oportunidad que vemos en Marcos capítulo 6, comenzando con versículo 45, sí. Marcos 6, 45. Es interesante porque en esta segunda oportunidad, Cristo acaba de dar comida a los 5.000, con unos pescaditos y unos pancitos, y terminen saciados 5.000 personas. ¿No? Termina eso, y versículo 45 dice: Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago, y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por la que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genezaret, etcétera, etcétera. Interesante esta historia, ¿no? Es importante para los apóstoles pasar por esta experiencia. Jesús, no por la culpa de ellos, no por un pecado, les manda a la tormenta. Algunos de ustedes están en una tormenta ahorita. La mayoría de ustedes están en una tormenta. Y de repente no es por la culpa de ustedes. Estos apóstoles hace un ratito estaban con Jesús en plena enseñanza bíblica. Jesús cambió los panes y los pescaditos en comida para 5.000 personas. Y no han entendido. Sí han visto que Jesús es capaz de proveer un lonche o de repente un almuerzo, no sabemos, riquísimo. ¿No? Suben están en el mar y esta vez Jesús no está con ellos. Antes sí, cuando hubo una tormenta, Jesús estaba ahí con ellos. Esta vez no. Pero fue importante para los apóstoles aprender de que Dios no solamente es un buen panadero, no solamente hace un buen ceviche, sino que también está, Él es el Dios de la tormenta. ¿No? Hay tormentas cuando Dios nos corrige. Y hay tormentas cuando Dios nos enseña. En este momento los apóstoles están en una tormenta porque Dios quiere enseñarles algo. No tienen la culpa, no han hecho nada feo, no han pecado, pero ahí están. Y viene Jesús caminando sobre el agua. Yo no entiendo eso, pero oh, cómo me gustaría verlo un día, una película, de repente en el cielo. Dice que Jesús los iba a pasar. ¿No? Ahí están trabajando fuerte para avanzar y Jesús camina. ¡Hola! Nos pasa. Casi, ¿no? Están asustados. En Mateo dice que en esta oportunidad es cuando Pedro sale y camina sobre el agua también. Pero en los otros evangelios también vemos que apenas que sube Jesús en la barca, llegan a la orilla. En un momento están luchando, están en medio del mar. Sube Jesús en la barca y están a la orilla. Otro milagro, ¿no? Pero qué interesante. De repente, en el caso de ustedes, han visto eso, ¿no? En medio de la tormenta, Cristo se presenta. Siempre y cuando clamamos al Señor. La tendencia es regresar a Egipto, regresar al mundo. Ay, si yo he hecho tanto, si yo he orado tanto, si yo he pedido tanto, y Dios no me contesta, ¿para qué vale la pena? Mejor me retiro del cristianismo, porque no veo el resultado. Jeremías mandó a su pueblo quedarse en la tierra, no viajar a Egipto. ¿Por qué quiere que ellos aprendan una lección? Confiar en el Señor y no temer lo que puede hacer el enemigo, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de eso. Los apóstoles tendrán que aprender esa lección porque muy pronto, en unos años, van a sufrir por su fe. Toditos, menos Judas Iscariote, van a sufrir mucho. Pero a través de su sufrimiento, Cristo fue glorificado muchas veces. Y será igual con nosotros si mantenemos la fe en el Señor siempre, ¿no? Salmo 107, de nuevo. En su angustia clamaron, versículo 28, clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción, cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben en el consejo de los ancianos. Dios convirtió los ríos en desiertos, los manantiales en tierra seca. Esa es la cuarta persona, o la cuarta, el cuarto ejemplo. Los fértiles terrenos en tierra salitrosa por la maldad de sus habitantes. Convirtió el desierto en fuentes de agua, la tierra seca en manantiales. Hizo habitar allí a los hambrientos y ellos fundaron una ciudad habitable donde había muchos perros en la noche. ¿No? Dios los bendijo y se multiplicaron y no dejó que menguaron sus rebaños. Pero si merman y son humillados es por la opresión, la maldad y la aflicción. Dios desdeña a los nobles y los hace vagar por desiertos sin senderos. Pero a los necesitados los saca de su miseria y hace que sus familias crezcan como rebaños. Los rectos lo verán y se alegrarán, pero todos sus impíos serán acallados. Quien sea sabio, que considera estas cosas y que entienda bien el gran amor del Señor. Una cosita nomás. Si clamamos al Señor, si dependemos de Él, en el desierto vamos a encontrar manantiales. Tengo un amigo que conoció a Cristo siendo narcotraficante. Conoció a Cristo en la cárcel, en el penal, mejor dicho. Ya es un hombre libre. Yo lo conocí cuando recién había salido del penal y yo comencé a discipularlo, aunque ya era cristiano ya. Ya tiene como 15, 17 años más o menos fuera del penal. Es un hombre que realmente ama a Dios, enseña la Biblia y cosas así. Pero una vez me dijo, Brian, en cierto modo extraño el penal. ¿Cómo? Me dice, no extraño la comida, ni la violencia, ni estas cosas, pero lo que extraño es que en el penal, cuando no había otra opción, cuando no había otro apoyo, aprendí a cerrarme al Señor. Y para mí el penal llegó a ser un manantial en el desierto. Entonces tenemos esa opción como cristianos, ¿no? La gente del mundo se queda confundida, cuando vienen las tormentas, las cosas difíciles, pero nosotros podemos descansar en el Señor. Dependemos de Él, sabiendo que Él es nuestro refugio. Y una cosa que es importante aquí es lo que vemos cuando dice, y hace que sus familias crezcan como rebaños, ¿no? Repito lo que he dicho antes. Nuestro papel, siendo ovejas, es escuchar la voz del pastor. Nuestro pastor, el buen pastor, ¿no? Y confiar en Él. No tenemos que entender todo. No tenemos que preguntar siempre por qué. Pero sí tenemos que confiar y seguir. Pensé en enseñar Salmo 109 después de café, después de tomar el café, pero ya son las 9:15. Y es un salmo largo. Entonces vamos a dejarlo para la semana que viene. No, 2 semanas, porque la semana que viene van a compartir con nosotros los del equipo de San Diego. ¿Ok? Entonces así vamos a terminar esta noche con el estudio bíblico. Vamos a alabar al Señor y tomar un poco de café después.